Lección número 13. Para el 26 de diciembre del año 2009. Ciudades de refugio. Sábado 19 de diciembre. Para memorizar. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19. Aunque Dios fue fiel en hacer todo lo que había prometido, la nación misma fue infiel y tuvo que morir en el desierto, al lado equivocado del Jordán, de donde debían haber huido en vez de morir allí. ¡Qué tragedia! Especialmente porque no era necesario que sucediera. Dios les había dado todo, y todo lo que había hecho por ellos, y no obstante, siguieron rehusando confiar y actuar con fe, aunque habían visto el poder de Dios en una forma que la mayoría de nosotros nunca hemos visto y que en esta vida nunca veremos. Pero Dios no había terminado con ellos. La Biblia enseña que Dios cumplirá sus promesas. El Señor tendrá su pueblo redimido en un cielo nuevo y una tierra nueva. De esto no hay duda. La única pregunta para nosotros es: ¿estaremos nosotros allí o seremos como la primera generación, que a pesar de todo lo que se hizo por ellas, rehusó confiar en las promesas que Dios les había dado? Esta semana, la última en que estudiaremos Números, consideraremos los preparativos finales que el pueblo de Israel hizo mientras se aprestaba a recibir la herencia prometida.